que pago aquí. Es que estoy muy contento aquí, porque yo ando aquí con mi almorcito aquí. Y quiero esta noche aquí darte un beso aquí en la boquita aquí. Y sírvala, mi amor, soski, un rondo bloski con Coca-Cola. Si sí, vale una guarda soski, con pasta soski de limón soski. Y sírvala, mi amor, soski, un rondo bloski con Coca-Cola. Que me siento aquí muy borracho aquí. Tráigame un paquetoski de cigarrillos que americanos aquí. Y tráigame la cuentoski que ya me voy pa' mi casoski. Si va a una guarda soski con pasta soski de limón soski. Y sírvala, mi amor, soski, un rondo bloski con Coca-Cola. Si vale una guarda soski, con pasta soski de limón soski. Y sírvala, mi amor, soski, un rondo bloski con Coca-Cola. Un rondo bloski con Coca-Cola. Si vale una guarda soski, con pasta soski de limón soski. Y sírvala, mi amor, soski, un rondo bloski con Coca-Cola.